Eso ya está, ¿eh? Está en marcha. ¿Quién da ese mensaje? Nos defendemos de las injusticias de los ricos. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo, tenemos las ideas muy claras sobre lo social, el mundo que nos rodea, etc. Vemos cómo la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y a veces a costa de la vida de otros, con las guerras que organizan los ricos. Comprendemos que las revoluciones sangrientas no son de Cristo, no son necesarias, y si triunfan los pobres, la cosa no dura mucho. La verdadera revolución es espiritual, mental, etc. Pensemos pues con la cabeza, y aquí, en este mensaje, damos la idea clara de cómo nosotros nos defendemos de las injusticias de los ricos, aconsejando a todos los pobres del mundo que hagan lo mismo. La llamada justicia de los ricos es claramente la injusticia para los pobres. Los ricos lo tienen todo: tierras, palacios, obras de arte, oro, dinero, buenos colegios para sus hijos, etc. Si los ricos roban a lo grande, estafan, etc., pagan una fianza y no pasa nada. Los pobres roban una cartera, etc., y van a la cárcel. Los pobres se matan en las guerras para defender los intereses de los ricos. El paro obrero, para defender los intereses de los ricos, etc. El paro obrero, la miseria, el hambre, etc., es para los pobres. Vemos pues que el único medio de defendernos de las injusticias de los ricos es tener cada uno en sí mismo el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, y que es luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas muy claras. Aconsejamos pues a todos los obreros y obreras, o sea, a todos los pobres del mundo, que no tengan muchos hijos, máximo uno por pareja o familia. Pero sin un trabajo seguro, es mejor no tener ninguno. Basta ya de aumentar el número de pobres en el mundo. Basta de aumentar el número de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta pues de engaño. Hay que procurar apartarse de partidos políticos, no votar a nadie, apartarse de toda clase de militarismo y darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, procurando no caer en la trampa de religiones, o sea, sectas grandes o pequeñas, o en los llamados grupos, órdenes, sociedades, etc., llamadas esotéricas, etc., ya que todos solo van al poder político y al dinero. Todo esto lo aconsejamos. No imponemos nada a nadie, por la sencilla razón de que somos la Iglesia pobre. Somos pues el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo. No buscamos socios o cuotas, etc. Somos obreros y obreras que con propiedad, con nuestras propias experiencias espirituales, con nuestro sencillo modo de vivir, etc., podemos aconsejar a otros que hagan lo mismo. Buscar el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, y cada uno en sí mismo, en su propia vida, y será como nosotros, un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Esta, amigos, es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad, o mejor dicho, para todos los pobres del mundo. Ánimos pues, amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí, junio del 2000. Tú has dicho que tenías que decir. ¿Eh? ¿Qué tenía que decir, perdona? No, tú me has dicho hay cosas que decir y yo te dije... Ah, sí, pequeñas cositas que son importantes. Mientras tanto, sí. Todavía no he terminado de hacerlo, ¿no? He estado esta semana recopilando datos, muchos datos, más de los que yo pensaba que podía recopilar a través de internet. Estoy haciendo un pequeño dossier, luego ya en todo caso harán copias. Y el tema, o sea, he buscado Iglesia pobre. Es increíble la cantidad de cosas que se están moviendo en torno a la idea de Iglesia pobre. Desde indudablemente más acercándose al catolicismo, que por ser, digamos, la más atroz entre todas, la más, no sé, la más contradictoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se ve que los grupos más, la avanzadilla de esos grupos más que chocan contra de esto, están pegando más fuerte. Pero mucho, mucho dato y mucha, mucha cosa, mucha visión clara de lo que realmente quieren que sea el tema iglesia, ¿no? Y el tema es iglesia pobre. Pero será ya de un dossier, porque me estoy encontrando muchas cosas que tengo que limpiarlas, porque entre muchas palabras luego sale la idea en muchos de ellos. Pero hay trabajos en donde realmente el foco central es la idea de iglesia pobre. Una transformación total en España. En España. ¿Cuánto, cuando Castro puso la palabra en un buscador, cuántos puntos le salieron? Sí, bueno, pero hay de iglesia pobre. Pero hay, no es un truco, es una cuestión de lógica, que cuando haces una búsqueda por palabras, te sale la palabra iglesia pobre junta, pero también te sale independiente, iglesia y pobre por otro lado. Entonces te encuentras con 2.000 o 3.000, y a lo mejor realmente iglesia pobre, que hagan mención a la palabra iglesia pobre, solamente te pueden encontrar una tercera parte, No, hay muchos, porque, pero no, la idea que yo, o sea, la cosa que yo he cogido, que era algo que quería, no lo iba a comentar porque todavía no quería darlo con mucho más, ¿no? Pero Cayetano, como ha dicho, es que yo mismo he dicho, hostias, cuánto campo hay ahí. Porque y, de mucha gente, Cayetano. Este caso dijo que también cogió de foro Perú y Colombia. Sí. La gran mayoría de datos sobre iglesia pobre viene de Sudamérica. Eso sí es verdad. Porque allí hay la gran contradicción de una iglesia rica, que es la del Vaticano, que manda, ordena y dirige y todo eso, y se ven con la gran contradicción que en América Latina, pues las iglesias católicas que están por allí están en la extrema pobreza y tienen que subsistir de cualquier manera desprotegida de todo, de sus mandamases. Entonces, claro, la idea de que son una iglesia pero pobre, entonces ronda por allí, y con la justicia al lado, la injusticia al lado, pues mucho más, coge más fuerza, ¿no? Pero no es la iglesia pobre así en el plan amplio como aquí, como tratamos de dar, ¿no? Pero es la idea principal, ¿no? Pero hay datos que son increíbles. Hay datos que hay un movimiento que se llama Somos Iglesia, y es un movimiento que está dentro del catolicismo, y se ve que van a por todas en el plan de enfrentamiento. No solamente pedir que sea una iglesia pobre, sino que además una iglesia, como se dice, profética, que no tenga ni pelo en la lengua para decir las cosas como son y echarlos al carajo, ¿no? Pero no buscando el enfrentamiento, que es algo, lo he ojeado un poco así, ¿no? Pero vengo a decir que hay mucha cosa y me gustaría terminarlo para poder después hacer algo y, yo qué sé, compartirlo un poco y coger todas las direcciones que pueda para que el que le apetezca y quiera ir poniéndose en contacto, porque estoy viendo que seguro que en el momento en que más o menos tengamos algo muy claro, todo será cuestión de que el que le apetezca venga a mantener contactos y a mantener diálogos y a decir las cosas y hablar sobre todo esto. Y seguro que más de uno de todos los que, ¿sí?, más de uno se acercarán por aquí. Estoy seguro. Por el hecho simbólico, ¿no? Por el hecho simbólico, porque a pesar de que hablan de iglesia pobre, nos ves que están agarrados, ¿no? Pero claro, es aquel ansia que hay de dentro de liberarse de la opresión de los de arriba. Y eso es muy importante, ¿no? Claro, es como siempre, es un poco lo que ha... En fin, te empiezas a rascar y encuentras si quieres buscar. No, pues no, ya está. Cada uno pues hace lo que le apetece, ¿no? Pero que sí, que se pueden hacer muchas cosas, joder. Y en un momento dado también estaba pensando que cuando he encontrado todas estas direcciones y todas estas cosas, digo, aquí algo va a reventar. Algo en un momento dado va a reventar. No en un plan, ya digo, revolucionario, así de revolución para pegar, no. Reventar en verdad, en denuncia, en información, en algo. Por algún sitio va a tener que reventar esto. Es muy, muy interesante, muy interesante. Yo creo que es otra de las cosas ya me cambia, ¿no? Es verdad, aquí no nos enteramos de lo que ocurre en la mitad. Es verdad. Porque vivimos en una isla o porque a lo mejor estamos aquí, vale, lo que sea, pero no nos enteramos de la mitad de lo que ocurre, ni de una tercera parte. Y indudablemente, si están las cosas como están, es por poder, es por, como decía, por mojones, ¿no? O sea, el poder se implanta ahí, y aunque tenga delante a la verdad, y sea el 100% de la gente, mientras que tengan poder, aquellos están a medio aguantando. Claro, pero eso no quita que la verdad está ahí. Y hay mucha gente que ya ve la cosa muy clara, muy clara. Encuentro que eso es muy interesante para nosotros, para nuestra capacidad, a lo mejor incluso de diálogo, de no sé, claro, es que claro, luego puedes dar ideas, ¿no? Pero cada uno después tiene que tirar. Lo importante es ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y que se anime, puede ser muy interesante esto. Precisamente muy interesante la revista, no sé qué ha dicho la palabra, que recién le comentaba Cayetano. Hay una chica rusa que por suerte puso correo electrónico, que lo voy a escribir claro, del mes de mayo. Como Miguel está recibiendo ahora revistas de estas, creo que 6 recibirás, ¿no? Y se me ocurrió ojear la vida. Y de pronto veo, mira, está hablando del feminismo, claro. Y dice que en España, que el machismo tal y cual, bueno, habla su forma de pensar, ¿no? Y digo, bueno, esta tía, pues le voy a escribir. Ya que yo vivo en España, y dice, ¿tiene cosas de aquí? Pues yo le diré, mira esto. Y de paso, pues, es increíble, ¿eh? Y pone correo electrónico y todo, oye, hay un campo, como tú dices, pero enorme, pero hay que tener tiempo, pero hay que hacerlo. Sí, claro, hay que tener tiempo. Sí, pero vale la pena, o sea, es bonito, o sea. Es eso, ¿no? Ya veremos. Esperamos que, no sé, el hobby no nos puede, no nos faltará. Nos faltará tiempo en esta vida, yo. El que tiene su hobby, yo qué sé, filosofía o escribir o. O yo que sé, hablar o... Parecemos un grupo de amigos unidos por el hobby. El hobby. Y ese pobre. Sí, pero hay mucha gente que no puede pasar sin el hobby. Sí, eso es como cuando voy a trabajar. Alguna vez digo, yo si vengo a trabajar, es para pasar el rato, no es otra cosa, como hobby. Casa mea. Yo más que hobby ya vida. Sí, ya, pero... y más ya verdadera vida. Porque cuando te entretienes, vives muy bien. Verdadera vida. Y el mensaje este que es. Y el mensaje este, a ver si te hablo. ¿Lo leemos otra vez? Sí, sí. Nos defendemos de las injusticias de los ricos. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo, tenemos las ideas muy claras sobre lo social, el mundo que nos rodea, etc. Vemos la humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, a veces a costa de la vida de otros, con las guerras que organizan los ricos. Comprendemos que las revoluciones sangrientas no son de Cristo, no son necesarias, y si triunfan los pobres, la cosa no dura mucho. La verdadera revolución es espiritual, mental, etc. Pensemos pues con la cabeza, y aquí, en este mensaje, damos la idea clara de cómo nosotros nos defendemos de las injusticias de los ricos, aconsejando a todos los pobres del mundo que hagan lo mismo. La llamada justicia de los ricos es claramente la injusticia para los pobres. Los ricos lo tienen todo, tierras, palacios, obras de arte, oro, dinero, buenos colegios para sus hijos, etc. Los ricos roban a lo grande, estafan, etc. Pagan una fianza y no pasa nada. Los pobres roban una cartera, etcétera, y van a la cárcel. Los pobres se matan en las guerras para defender los intereses de los ricos, etcétera. el paro obrero, la miseria, el hambre, etcétera, es para los pobres, es para los pobres. Vemos pues que el único medio de defendernos de las injusticias de los ricos es tener cada uno en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, que es luz, y cuando hay luz se ven las cosas muy claras. Aconsejamos pues a todos los obreros y obreras, o sea a todos los pobres del mundo, que no tengan muchos hijos, máximo uno por pareja o familia, pero sin un trabajo seguro es mejor no tener ninguno. Basta ya de aumentar el número de pobres en el mundo, basta de aumentar el número de obreros en paro, o soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta pues de engaños. Hay que procurar apartarse de partidos políticos, no votar a nadie, apartarse de toda clase de militarismo y darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, procurando no caer en la trampa de religiones, o sea, sectas grandes o pequeñas, o los llamados grupos, órdenes, sociedades, etcétera, llamadas esotéricas, etcétera, ya que todos solo van al poder político y al dinero. Todo esto lo aconsejamos, no imponemos nada a nadie, por la sencilla razón de que somos la iglesia pobre, somos pues el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo. No buscamos socios o cuotas, etcétera, somos obreros y obreras que con propiedad, con nuestras propias experiencias espirituales, con nuestro sencillo modo de vivir, etcétera, podemos aconsejar a otros que hagan lo mismo, buscar al Espíritu de Dios, que los cristianos tomamos Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida, y será como nosotros, un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Esto, amigos, es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad, o mejor dicho, para todos los pobres del mundo. Ánimos pues, amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. Así sea, amén. El título nos defendemos de las injusticias. Los ricos es la clave, ¿no? Porque aquí que estamos dando palo, criticándonos, nos estamos defendiendo. Pero también con el gol que nos han metido o están metiendo, con la confusión de la palabra pobre y miserable, pobreza y miseria. España hay 8 millones de pobres, no 8 millones de pobres, los pobres como los obreros. Claro, han confundido términos, entonces dan a entender que el que no tiene los mínimos para vivir, ese es pobre. Los demás no somos pobres. Cuando siempre los pobres hemos sido, porque no tenemos los medios de producción. Los materiales, ni las tierras, ni el capital, los obreros. Entonces, nos defendemos. Y claro, hay gente que te dirá, pero vamos a ver si vosotros tenéis vivir cómodamente, hombre, tenéis casa, tenéis comida, vestido, de que os quejáis, tenéis una nevera, un vídeo. Siempre estamos con las mismas tonterías, que no solamente lo dicen los de arriba, que los de arriba es para hablarles claro y mandarlos a pedir espárragos, sino la pena es que lo dicen gente también de abajo. Yo soy de clase media, pero soy pobre. Entonces ya tenemos la división esta, ¿no? Como tú no eres pobre, no tienes por qué luchar. Es decir, como puedo comer cada día, podemos poner el ejemplo, hay unos tipos que están torturando a unos, matando a otros los dejan morir de hambre, a otros les clavan ahí espadas, y a nosotros solamente nos dan unos bofetones, ¿eh? Entonces, no me pegues bofetones. Claro, primero está, a ver si ya dejáis de asesinar y de guerras y de todas las porquerías que estáis haciendo. Pero a mí también deja de darme bofetones, ¿eh? Aunque yo tenga para comer y tal, aquí seguimos siendo torturados de una manera u otra, a otros más, a otros menos, pero todos somos pobres, ¿eh? No eso es, tú menos pobre, tú más pobre, tú menos tortura. No, aquí somos la clase pobre, la que no tenemos los medios de producción ni el capital y todo eso. Entonces, nos defendemos, claro. Y teniendo bien claro lo que somos. Tengo claro, pues bueno. Pero somos pobres, como siempre se ha dicho. Trabajadores. Y claro, como se dice, si sin Cristo, pues lo dejamos todo en una lucha política. Sí, en este medio día, bueno, sobre las dos, a 1:30, algo así. Ha venido el encargado de allí del estudio donde estamos nosotros, ha venido hecho una fiera, hacía como media hora que no estaba, se había ido a la oficina. Luego ha venido hecho una fiera. A ver, todos, pasad aquí a la oficina pequeña, a su despacho, pasad al despacho. ¿Qué? Por la jeta. Y es un trabajador con nosotros. Más puteado aún porque tiene que. En fin, trabaja más para nada. Ya empezarlo. Aquí quiero un responsable. O sea, para evitar palabras. Una manera de decir las cosas que yo le digo. ¿Qué más? Durante 5 minutos o 10 minutos, ¿por qué tal? ¿Por qué los trabajos? ¿Por qué no sé qué? ¿Eso cuánto? Y después le he dicho, vale, un momentito. ¿Qué es lo que quiere el jefe? Porque tú no estás hablando. ¿Qué es lo que quiere el jefe? Tú ahora acabas de salir de la oficina y algo te ha dicho el jefe. ¿Qué quiere? ¿Más esclavitud? ¿Eso es lo que queréis? ¿Que rindamos más con lo mismo que ganamos? ¿Que no llegamos a ganar lo que nos corresponde por ley? Y empezó, ha salido hasta el... Éramos 5. Y ha salido hasta el último. Y aquella euforia que había venido, y era un trabajo como nosotros, coño. Al final se ha quedado más suave que la leche. O sea, esclavitud, es esclavitud lo que quieren. Es esclavitud, joder. Mira, hoy mismo, nosotros dan 2 pares de camisas cada año, ¿no? De invierno, 2 de verano. Vale, pues las que nos dan últimamente están como acartonadas, son duras, pasas un calor que no veas, aparte que como son más duras te rompen, ¿vale? Entonces uno siempre busca las camisas más viejas, de años anteriores, que están más descoloridas, ¿eh? Y resulta que tenemos a un jefazo, super jefazo, que se dedica a pasear por ahí, que al que ve con la camisa por fuera, tiene que ir bien remitida por dentro. Y con la camisa vieja, dice que no, la camisa nueva, cara al sol, que paremos al sol. Entonces, estábamos hablando de esto. Y yo le digo a este compañero que estaba diciendo, no sé, lo decía de cachondeo, no lo decía en serio, no hacía el plan de tonto como hacía ese compañero. Ya sea porque fue venir el Volker desde que vine de Vins, ¿eh? ¿Y cómo lo dice el capullo este? Con el coche, desde dentro del coche con el aire acondicionado, ¿eh? Como lo de los sábados. Nosotros trabajamos los sábados. Ellos no, los jefes no. Trabajan de lunes a viernes. No lo sé, pero como va con un coche con aire acondicionado, no hay problema si hay trabajo. No, él no lleva eso, pero a ver, no. Va con aire acondicionado. Nosotros vamos condicionados a que nos dejen. Pero bueno. El tema está ese. Porque aquí, la camisa por dentro, la uniformidad. ¿Por qué no te pones tú a barrer y llevar la camisa por dentro? Verás lo que es achicharrarse. Y al menos con la camisa fuera uno va más fresquito, más refrigerado. Y estas camisas viejas son más suaves. Uno pasa menos calor. Está más gastada. Pero ese es el tema. No, somos clase media, no somos flores, esto es una sociedad de libre mercado, como se dice, un estado de derecho, todo está muy bien. Esto es esclavitud, hombre, cuando le digo esta tontería. Un segundo, yo lo siento por ellos, porque yo, ¿veis? Están mal. Pero cuando me refiero que cuando se muestran estas posturas, ¿qué es lo que estás viendo? En el ejército, en el mes de mayo, me acuerdo cuando estaba en la mide, hasta el día 30 de mayo no se quitaba uno la chaqueta ni la gabardina. No. Íbamos a otro cuartel con un calor que hacía que en aquel año parecía julio. Íbamos chorreando porque íbamos a estudiar de cabo tal, hacer cursos. Y unos calores con la gorra puesta. ¿No? Y al revés en invierno. Ya, entonces, claro, en invierno no puede pasar. Te pueden morir de frío. ¿Esto qué es? ¿Esto es el ejército? ¿Por qué no puedes decirle a este tío, oye, a ver, de tú a tú, venga, siéntate un momento y hablamos? Porque no, lo que no quieres para ti, ¿por qué lo quieres para mí? Capullo. Todo porque tienes que tener una buena pinta, una buena imagen delante de quien una buena imagen. Estamos pasando aquí 7 horas al sol, encima no nos vengas a... Pero cualquier día viene, se para y tendré que... Veremos. Él manda a mí. Que yo llevaré la camisa afuera y la camisa. Y el que manda dice lo que quiere. Dice. Que diga lo que quiera. Tú dices, si puedes, y ya está. Si no, no digas. ¿Pero es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué manda? Puedo decirlo como quiera. Y luego estos señores después se codean en sus reuniones de alto copete con el alcalde con el obispo, y todos somos una sociedad muy bien con ONGs, todo está arreglado y muy planificada y muy cristiana. Eso también, claro. Y ahora también está muy bien con los musulmanes porque les dejan rezar en sus horas de trabajo a los de la Pobla, todos muy contentos, la Iglesia Católica contenta también porque tal y cual. Todos se... Tendría que haber dicho, si me ponen aire acondicionado en la calle, la llevaré por dentro. Pero el Papa, que se trata tan de cristiano, de Cristo, por decirlo de alguna manera, basta ver su guardia real, que va vestida en tiempos de María Antonieta. Sí, no es ficticia. Ese casco metálico que debe ser horroroso. Lo primero que tendría que mirar, si es cristiano, es mirar si aquella gente pasa, seguro. De la Guardia de Mexicana. Pero el problema de la Guardia de Mexicana es que ellos son más subnormales porque son un ejército que lucha para poder entrar ahí dentro. Sí. Son como privilegiados, es decir, que si son voluntad que para entrar, pues que se fastidien ahí dentro, porque es una guardia que bueno para entrar ahí dentro. Sí. Y se fríen, porque se les fría el cerebro. Bueno, yo voy a llevar dinero frito antes de entrar. Pero vas a ver, la de paso. Pero ahora dicen a besar Tierra Santa, sí, que mire primero a ver si sus hombres pasan calor o pasan frío. Y sería la cosa más normalita del mundo. Tendrías que cargar otro departamento. Estos tipos que los vemos en las fotos tan bonitas con sus lanzas así tan típicas, yo lo he visto en la Plaza de San Pedro con metralleta, nada de lanzas. Una metralleta colgada y bien empuñando el gatillo. O sea que para las fotos salen ahí con la lanza, pero yo lo he visto con metralletas. Uno de ellos fue el que mató a un hombre que es por tirar una cosa de la ciudad. Sí. Desde una calle de Roma, como el Vaticano tiene unos muros altísimos y dentro es un estado y fuera es la calle de Roma, una calle, un tipo es para un coche una noche y para estaría cabreado con el catolicismo, cogió una bolsa de los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo, tenemos las ideas claras, muy claras, sobre lo social, el mundo que nos rodea, etc. Vemos como la humanidad me está... llamaste. Ahora al final con dos líneas de tres. Esta, amigos, es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad, o mejor dicho, para todos los pobres del mundo. Bueno, aconsejamos, podemos aconsejar a todos que hagan lo mismo, buscar al Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo, y cada uno en sí mismo, en su propia vida, y será como nosotros, un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Esto, amigos, es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad. O mejor dicho, para todos los pobres del mundo. Bien. Como veis, si uno se fija bien en el mensaje, al principio parece un panfleto de estos comunistas o socialistas. Pero el Cristo dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, Dios la da. Toda mi vida he pensado siempre, es capaz que el Cristo, el Espíritu, la da dentro de uno. Y entonces pasa lo siguiente, que aquello que no lo han tocado, lo han dejado en esto, el Vaticano, no han tocado mucho esto de los evangelios referente a la cosa esta de yo estoy con vosotros y bien, donde están dos o tres congregados, cuando tú haces oración así, tú solo, bien, y así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos entienden que somos uno. El Cristo es la luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Es necesario repetir continuamente que la verdadera revolución es empezar con uno mismo. Cuando logramos hacer bastante limpieza, que el Cristo pueda estar, el Espíritu este que llamamos Cristo, está ahí, cómodo, en su casa, las cosas cambian. Si en alguna ocasión en mi vida, y a lo mejor sí, quién sabe, he sentido odio hacia los mandamases religiosos, políticos, el capitalismo, dice, maestro, esto no pega. Pero he procurado siempre no odiar a nadie. Seguro que lo que ahora os voy a decir, de estar yo dentro de la Iglesia Católica, dentro de un monasterio, siendo un fraile, etc., seguro que ya se empezaría a hablar de un santo, de una santidad y tal. Pero como yo no estoy con ellos, no hay tal santidad. Lo que voy a decir, por favor, tratad de entenderlo en el sentido sencillo de amigos. Sabéis, he dicho muchas cosas, y si de descubrir mundos y tal y cual, y si aquello de los huesos de Jesús, dejemos todo eso. Hace unos días estaba soñando. Bien. Tenemos ahora la palabra Strauss. Y me veo a la Esther, nuestra dieta, que cantando y bailando con niños y niñas y gritando en la escuela y tal. Y se le dan unos papeles. ¿Y esto qué es, Esther? Esto. Las notas. Sí que habéis terminado ya la escuela, sí. A ver, dime esto. Y esto. Ah, estas son buenas notas, ¿eh? Caramba. Te felicito. Bien. Me desperté, bueno, como siempre, yo no dije nada a nadie y pasan unos días. Serían las más o menos las 1:30 o las 2, mediodía. Sube Jaime, la Esther, cuando entran aquí, yo estaba sentado ahí. ¡Un momento! No digáis nada. Esther, acércate. Venga, arrodíllate aquí. Se arrodilló. Yo le puse las manos encima de la cabeza, claro, siempre. Me emocioné un poco. Te felicito, Esther, por las buenas notas. Esther se quedó infalmente, se quedaron espantados. Unos segundos no decían nada. Y después la Esther empieza a leer las notas y tum. Todo aprobado. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Bien. ¿Qué era? Ayer 29, no sé si. A Esther cumplió los años, 12 años. Sube, felicidades, y bien, ahora yo no tengo el banco abierto. Cuando venga tu mamá, ya veremos si abrimos un banco. Estaba Juan, es Juan Riquelme. No, ¿eh? ¿Eres un disculpa? Sí, pero Juan, por favor. Juan Riquelme estaba presente. Gracias. Pero feliz apellido también. No sé si se dio cuenta. Y a Esther, pues, le hice un buen regalo. No suelo regalar estas cosas. Porque ya una vez que dije, que no has venido a este mundo para hacer malabarismo ni cosas raras, y no, ya lo sé, maestro. Era un poco de regalo este o esta. En una ocasión, pues, sí, ya lo dije a otra persona que está allí también, pero ahora vamos al grano de esto. La Esther, que es así, pues, me lanza la bomba. Abuelo, ¿qué pasa? Dime qué hora es ahora. ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué te hace ahora, maestro? Yo sentado. Yo hacía algunas horas se estaba sentado y yo no sabía de qué orden me encontraba. ¿Maestro qué? Sí, venga. Me voy estando sentado ahí, con los ojos. Miro el reloj grande del ayuntamiento. Hay una pequeña. Sí. Está sobre la una. Y ahora la otra está bajando. Está. Una y cuarto. Ahora ha bajado. Una y veinte. Me equivoqué, no sé si eran de dos o tres minutos. Oís los ruidos del convento, de los mandamases religiosos. ¡Claro, si Cayetano es un santo! Estando en la Iglesia Católica en el convento. ¡En la Iglesia Evangélica! Pero es normal, Cayetano es un santo. Pero como yo no estoy ni con uno ni con otros, vosotros ya diréis lo que queráis, no me canoniséis, pero porque seguro que ellos dirían ahora, claro, claro, los que ya dijeron a Jesús hace 2000 años, claro, porque es el, y si este hombre, el carpintero, es Satanás, por esto hace cosas de Satanás. La Iglesia Católica, el protestantismo ahora diría, claro, si Cayetano está en contacto con Satanás, ay, Satanás, demonio, eres muy, muy listo, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sin el Cristo, sin el Espíritu, cuidado, Y cuando vemos a los ricos, podemos verlos. Ya digo, sin el Cristo, como el contrario, como el ladrón, o simplemente con la envidia, yo quiero tener lo que tú tienes. Pero cuando se tiene el Espíritu, el Cristo, ¿cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia? Os dais cuenta, y sigo estando completamente. Bien, podemos interrumpir un poco la cosa, José. Sí. Me presento. Ah, sí, han venido estas dos amigas. Una es Margarita y la otra era Adela. Adela. ¿Tú? Adela. Adela. ¿Mallorquina? No, castellana. ¿Y la otra? Yo soy mallorquina. Margarita sí que es mallorquina. Sí, yo sí. Pero tú, José, me has dicho de una maestra de escuela. Sí, sí. Una Margarita es maestra de escuela. Ah. Perdona si eres maestra de escuela, porque yo a la edad de 9 años empecé a trabajar de aprendiz de herrero en la Plaza de la Paja. No fui más que unas pocas semanas a la escuela, por lo tanto no. Y por esterades o mallorquinares tenéis que perdonarme. Sí. Estos mensajes me los arreglan estos tipos. Bueno, y ahora más que nunca por mi vista. Pero siempre. Y aquí falta una H, y aquí sobra, y aquí... Yo siempre he tenido mucha hambre y me he comido puntos y comas y H, y me explico. Y si grito, no os asustéis, porque yo no grito ni hablo mucho. Magdalena, mi esposa, dice que hablo por los codos, pero no es así. Yo hablo poco a poco, no digo mucho. ¿Eh? Y José... ¿Dónde está José? Estoy aquí, Gitano. ¿Qué le has contado? Ah, no, yo no he contado mucha historia, ¿no, Marga? No. Eso, solamente que me pidió el libro. Eso, hace he leído un tiempo. En el chip, bueno. Y me dijiste que lo conociste hace mucho sí, tiempo. Y sí, me afastó de que va a venir. ¿Aquí? Aquí, va a ir mucho tiempo, Y un día le pregunté cómo estaba usted de salud. Y me dijo que bien. Puede ser. En lo que cabe, bien. Puede ser. Y entonces me dijo que había escrito un libro. Y hoy ha sido por el casualidad o no casualidad, ya sabes, que hemos podido venir, esta amiga y yo, a verlo. Y ya está, no hay más secreto ni más complicación que eso. Y somos de buena voluntad las dos, Somos tolerantes y de buena voluntad. Entonces no hay problema. ¿De dónde eres? De Ciudad Real. Sí.

el llamado Juan, el apóstol, pero de, que escribió el Apocalipsis, que ha sido manoseado también por el catolicismo, dice algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, de que el que medita estas cosas, viene a decir Juan, es el Cristo, el Espíritu de Dios, el que tiene las llaves, que cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Mucha gente católica no sabe esto, y acuden a las llaves de Pedro. No, las llaves del cielo, del Espíritu, están en manos de Cristo, aunque Cristo, digamos, no tiene manos. Resulta que dice Juan, el número de la bestia son 6, 6, 18. 1 y 8, 9. El número más alto de la cábala. Y aquí tengo que decir que cuidado con esto de la cábala, porque hay dos clases de cábala. La cábala escrita, pensada, yo diría filosóficamente, ¿no?, de los mandamases de Israel, pero después está la verdadera cábala, que esta no la puede enseñar nadie más que el Cristo mismo. La cábala del Espíritu. Después, dice Juan, he visto 144.000 que están señalados ahí. La religión católica dice, estos son nuestros santos canonizados, etc. Protestantismo, cada uno lleva el agua a su molino, y claro, después tenemos los testigos de Jehová, que, ¿veis? Estos son los testigos de Jehová, 144.000, que están arriba, los demás estarán en este mundo con una vida eterna. Los que no sean testigos de Jehová, o no hayan querido escucharles, tendrán muerte eterna. ¿Eh? Oscuridad, confusión. No. Si Juan nos habla de que la bestia es el 9, ¿qué pasa? Que todo ser humano, rico, pobre, blanco, negro, joven, viejo, sea el que sea, somos cada uno hombres y mujeres, todos, la bestia. Pero el 144, nos encontramos que hay 1, 4, 4, el 9. Esta es la verdadera cábala del Espíritu, y ahora trato de retirar un poco el velo para que veáis. En muchas ocasiones ya hemos repetido esto, pero ahora va bien, porque vosotros estáis aquí. Todos somos la bestia, el Satanás, la ignorancia, la avaricia, el orgullo, la maldad, la guerra, la ambición, la maldad sobre todo. Pero, ¿qué pasa si todo esto lo aplastamos? Matamos simbólicamente a la bestia y hacemos que el ángel renazca. Porque cada ser humano somos un ángel en potencia, más que un ángel, somos dioses en potencia, según la Cábala y según la Torá, el llamado Antiguo Testamento católico y protestante. Entonces, se pasa, la cosa está clara, y viene bien discutir esto con esto del mensaje. Si no se aclaran las cosas desde el punto de vista espiritual, lo que os he dicho hace un rato. Puede parecer esto un panfleto, un programa del comunismo, del anarquismo, no. Bueno, si acaso, si es anarquista, comunista o socialista, lo que queráis, es del Cristo. Claro. Cristo, el Espíritu de Dios, es el primer comunista, el primero, el único verdadero comunista, socialista, anarquista. Dios es más anarquista, el supremo anarquista del universo. Ha creado el universo, lo recrea, lo moldea, hace y deshace. Después, plantas, animales, seres humanos, en todos los mundos del infinito universo. Y todo nos lo regala, nos da la vida, el aire que respiramos, nos da los mundos, tiene en los mundos vida, vegetal, animal, podemos comer, nos da las alegrías, las tristezas, las enfermedades, la salud, todo nos lo da, el aire que respiramos, el sol, todo, de forma gratis, regalada y para todos. Este sí que es un gran anarquista. Y lo da a todos, a ricos, a pobres, a feos, a guapos, a negros, a blancos, a chinos. Ahí tenemos el verdadero comunismo del Espíritu. Cuando empezamos a entender todo esto, y que la bestia ya la vamos, digamos, enterrando, y el ángel empieza a bostezar, estoy aquí, sí, ya te veo, venga, crece, crece. Esto lo encontraréis en la llamada Biblia, en la Torá, en el Génesis. Esto no lo han tocado y está muy bien, cuando está escrito ahí, crece, crece y multiplicaos. Claro, han querido entender esta cosa física y hemos llenado el mundo de tipos que aún están sobre los árboles, aún no han bajado, millones de seres humanos están aún sobre los árboles como verdaderos monos y se pelean por el cacahuete, por el plátano, y roban, y matan, y calumnian, y estafan, y como monos, y aún no es. ¡Bajad del árbol! ¿No os dais cuenta que ya sois personas humanas? Y no sois tan monos. Ahí. Y cuando nos damos cuenta, decimos, entonces, renazca, que renazca. ¡Que despierte! Este ángel que somos todos. Y cuando leemos aquellas palabras que tampoco las han tocado, menos mal, del llamado Nuevo Testamento, que Jesús dice en una oración, Padre, así como tú y yo somos una cosa, está escrito mal, porque dice que estos sean con nosotros una cosa. No. Jesús de Nazareno podía decir esto, oh Cristo, por boca del obrero carpintero, tenía que decir la verdad. Padre, así como tú y yo somos uno, que estos entiendan todos que somos uno, que lo entiendan. ¿Y cómo pueden entenderlo? Abriendo las puertas de su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Cristo, porque ellos verán a Dios. Dios no es redondo ni cuadrado, no está arriba ni abajo, ni es de la izquierda, ni de derecha, ni del centro. Dios es el todo. Y nosotros somos en él el todo. Por esto es que hay que repetir continuamente de que no odiamos de ninguna manera a los ricos. Es más, los compadecemos. Y como los ya ha dicho también, los ricos tienen palacios, obras de arte, lingotes de oro, dinero, ¡todo! Pero son pobres. No. No tienen la riqueza del espíritu. Y cuidado, te digo la riqueza del espíritu. Y no me refiero a la beatería católica ni protestante. No me refiero a estas monjas o frailes en conventos, no. Uno que se salió bastante con la suya de buscar a un Cristo, era de casa rica y consiguió un poco tener este Cristo, pero la bestia le venció. ¡Francisco! El pobre poverello, dicen los italianos, pobre de Asís. Francisco de Asís, ¿qué has hecho? ¿Qué te has dejado dominar por la bestia, por el Vaticano, por Roma? Y ahora, ya ves, detrás de ti te han montado otro tinglado de negocio, conventos franciscanos, escuelas y riqueza por aquí, riqueza por allá. ¿No te das cuenta, Francisco, que tú tenías casi ya el ángel en tus manos? Y se dejó vencer. Y aquello terminó en conventos. No. La verdadera vida espiritual no está en conventos, no está en religiones, no está en partidos políticos, está en uno mismo. Por esto yo siempre estoy de acuerdo con Tomeu con esto de los filósofos. Claro que yo siempre, escogiendo a los filósofos, prefiero más a Sócrates. Soy más amigo de Sócrates y a veces hablo con él. No os asustéis si os digo esto, porque los viajes astrales, todo es posible. ¡Ay, Sócrates! Cuando tú dijiste, por fin, sé que no sé nada, es porque ya habías enterrado la bestia y estabas dispuesto a decir al mundo, ahí me tenéis. Sí, después se la cargaron, tuvo el pobre hombre que beberse el veneno, llamaba así culpa, me parece. Así de claro y así de sencillo. No se trata de milagritos por aquí, milagritos por allá. No. El Espíritu del Cristo no está en los seres humanos para hacer tonterías, para hacer milagros. Porque hace un rato, cuando yo he dicho aquello de la Esther, y después de que la Esther, nuestra nieta, que ayer cumplía los 12 años, dice, abuelo, ¿qué hora es? Yo estaba sentado en aquella butaca, maestro, y ahora qué. Ay, bueno, será un regalo de cumpleaños. Cerré un poco los ojos, que no tengo necesidad de cerrarlos, pero va, el reloj de cor, aquella, la pequeña, está, la una, la otra está, así, cuarto. 1:15, un momento ya está bajando, 1:20, 1:20 por ahí, mirando el reloj. Me había equivocado de 2 o 3 minutos. ¡Milagro! Lo que he dicho antes y lo repito ahora. De haber estado en las iglesias protestantes de Palma mismo, de ser un miembro del corazón suyo, ¡Ay, Cayetano, es un varón de Dios! No dicen tanto la palabra santo como la Iglesia Católica. De haber estado yo con los católicos o metido en un convento, habrían dicho, ¡ay, Cayetano, ya va para santo, es un santo! Pero como que no estoy ni con unos ni con otros, a nosotros seguro que si les contáis eso dirán, ¡claro, Cayetano, claro que cierra los ojos y sabe la hora que es, y sabe adivinar esto y lo otro, y habla de viajes astrales y de mundos que descubrirán después, y se cumple que después los descubren, pero es normal, Cayetano está con el demonio, con Satanás. O sea, que estás conmigo, eres un santo. ¿Estás en contra? ¡Demonio! Pero esto ya lo decían a Jesús de Nazaret, lo decían a los profetas, lo decían a los filósofos de todos los tiempos, lo decían a todos los hombres y mujeres que cuando han querido matar la bestia y dar un poco de vida a este ángel. Ya veis, esta pobre mujer de Francia, Juana de Arco, pero tú has oído una voz. Sí, pero yo. ¡Dinos qué voz es esta! Le decía el clero católico. ¿Eh? Una voz. Ella tenía que haber dicho, es la Virgen Purísima, la Madre de Jesús. Es la Virgen, o es Santa Rita, o es Santa Dal, y bien. Y yo estoy dentro de la Iglesia Católica y yo ya tenemos el milagro y sé Santa Juana de Arco. No era así. No sé si hoy la tienen por Santa Juana de Arco, pero antes tuvieron que quemarla porque no estaba de acuerdo con aquella cosa. ¿Qué pasa? Hace unos 6 o 7 años que yo envié una nota, una carta a la prensa y salió publicada en la última hora y entre varias cosas decía, vendrá un día, vendrá un momento en que se encontrarán los huesos, el esqueleto, lo que sea, de Jesús de Nazaret. Y aquello salió publicado. ¡Mono! Va. Algunos me telefonearon y aún veía bien los ojos. ¡Uf! ¿Cómo? Me insultaban por el teléfono. Está loco y esto aquí y allá y volvía. Pasa un año, dos, pasan 2 años. Y la BBC de Londres anuncia que unos arqueólogos en Israel han encontrado unas cajas, escarbando. Una de estas cajas dice, aquí está Yeshua, que es una palabra hebrea, Yeshua, Jesús, hijo de Yosef, de Miriam, José y María. Y la otra caja, María de Miriam, de Magdalá, su hija. Y por cierto, esta María de Magdalá se casó con Jesús. ¡Qué animalada! ¡Qué animalada decir esto yo ahora! Pero lo he dicho muchas veces. Y tuvieron un hijo que se llamó Juan. Y es el apóstol más joven de aquellos 12, que simbólicamente, cuando no le entendieron los sacerdotes de Israel, Jesús dice, no me entendéis. He nombrado 12, pero no me entendéis. Es que para abrir una sinagoga tienen que ser 10. Yo no trato de ir con la vuestra cosa humana, yo voy al Espíritu. Ahora voy a nombrar 72 más, y así veréis la cábala. 72, 7 y 2, 9. ¿Quiénes son los apóstoles de Cristo? Todos los que buscan a un Cristo. Lo importante pero fue que en Madrid acudieron enseguida a los cardenales y obispos, ya se llama esto, la conferencia episcopal esta, que los periodistas, pero ¿qué es esto de Londres? Que dicen, ah, no sabemos nada. El Vaticano ya dirá las cosas porque del Vaticano han salido precipitadamente unos arqueólogos. A ver qué pasa allí. Bien. Pero yo en la carta decía, cuando se habrá dado la noticia, vendrá la gran callada. ¡Fin! Y así fue. La BBC anunció que el domingo siguiente darían noticias, pero ya aquí en España, bien, quedó todo tapado. No se habló más de eso. Pero se había cumplido lo que había dicho yo hacía 6 o 7 años. ¿Por qué lo había dicho yo? No, es triste, es el escrito. Y si lo dice él, el maestro, ¿puedo decir esto? Sí, ¿por qué no? ¿Ah? He visto un mundo. Hace unos meses que yo lo decía aquí. Tan grande que podríamos poner dentro varios mundos nuestros, podríamos embaldosar de mundos aquel mundo. Pero resulta que este mundo está una burrada de millones y millones de años luz. Pero los astrónomos lo encontrarán, van a localizarlo con sus aparatos, harán sus matemáticas y verán que es enormemente grande. Pasan unos días, se anuncia en la prensa que los astrónomos norteamericanos, y me parece también ingleses, pero sobre todo aquellos, hablan. Un nuevo mundo. No lo habían localizado aún, no sabían si existía. Y decían, si ponemos varios, el sol este nuestro, varios soles encima del mundo, se pueden poner un montón de soles encima de este mundo. Yo había dicho la Tierra, la comparación, más o menos. ¿Os dais cuenta cómo es este mundo? Si en donde vivimos nosotros aquí, que llamamos Tierra, es un granito de arena comparado con millones, billones y trillones y todo lo que queráis del infinito universo. Declararon los científicos hace unas semanas, es que se ha demostrado que el infinito universo no es infinito y que es plano. Escribí una carta, pues la escribió Miguel, la envió a la prensa de aquí, incluso al país, al periódico de Madrid, la gran callada. El único que contestó aquí fue el país. Y me contestó como siempre, su tarjetita lo sentimos porque tenemos tantas cartas acumuladas. Y ya les he dicho varias ocasiones, no hagáis tonterías, no digáis tonterías. Decid, la censura capitalista y religiosa que domina el mundo desde hace siglos no permite que digamos lo que tú dices. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que el universo es infinito. Que nuestro mundo es uno de los más bajos y atrasados del infinito universo. Cuando el Vaticano predica que somos aquí en este mundo, el único mundo que tiene vida. Hombre, a lo mejor hay algún mundo que haya tenido un poco de vida, quién sabe cuándo, algunos conejos, algunos caracoles. ¡No! ¡No! Este mundo... Y en muchas ocasiones ya lo he dicho, yo diría que son reus del universo. Toda la basura viene a parar allí. No, pero Cayetano, vienen extraterrestres, vienen seres muy, muy elevados, muchos carteristas, muchos vividores, muchos tipos que quieren vivir del cuento. Yo te predicaré las cosas de Dios y tú págame. O sea, este cobra para predicar, el otro paga para escuchar. Pero irás al cielo si pagas. Así pago, sí, hombre, no te preocupes, irás al cielo. Pero si yo soy un obrero, y se han enriquecido a costa de mi trabajo, muchos, es igual, Cayetano, tú irás al cielo si vas a misa. Pero esto me lo han dicho las iglesias protestantes, la comunidad judía de Palma, me lo han dicho los centros esotéricos y espiritistas. Si estás con nosotros, estás salvado. ¿Salvado de qué? Sí, puede ser que después pueda andar un poco más ligero si me han vaciado la cartera, pero no hay más que esto. Pero me ha llenado después el cerebro de tantas tonterías que por todas partes veo ya las vacas holandesas volando. Bueno, ahora ya voy a dar con los aviones, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, vosotros tenéis... Juan, Riquelme, ¿se ha marchado? Sí, ya, se ha ido. Zapato Montaña. Veidó. Las Marías, que hablen. ¿Cuántas Marías hay? ¿María? Tres. ¿Eh? Tres. ¿Cuántas Marías? Treinta. Ah. Un momento. Tú eres María. No, yo no. María Rosa o la... Y María Magdalena. Has dicho tres Marías. Y María Magdalena. Sí, uno, cada una vale por 10, 30. Sí, sí. Está bien contado. ¿Y los maridos de las Marías qué? ¿Eh? ¿Y los maridos qué? Es el año de la mujer, Miguel. Ah, vale. Confórmate, cállate, que también, también irás al cielo. Vale, tranquilo. ¿Por qué, perdona, que es un año de la mujer? Ah, porque se lo han cubierto el año pasado, era de los caracoles, el año anterior era de... No, lo de siempre tienen un año. Ese por lo del jubileo. ¿Esa era por qué? ¿Lo dice la mujer? ¿Y nada de eso? Sí, eso dice el Vaticano, que es interesante. Sí, el año de la mujer. El año 2000 es el año de la mujer. El año en que cada día le pegan una paliza a un montón de mujeres y se cargan más faldas. Yo sí que tengo una contestación porque es el año de la mujer. Yo sí, porque es un año 2. Y el 2 es gestación, es femenino. Entonces yo sí le puedo decir. ¿Por qué? Porque el 2 da 3, ¿no? No. La pareja da... No, porque el 2. El 2 siempre es femenino, digamos, es la gestación. El 1 es el masculino, muy, muy abstracto. Muy faloide. Muy abstracto, le digo, muy así, cogido por los... Bueno, yo sí que digo, un año puede ser, que sea un año de quietud, que la mujer es bastante quieta. Pero veces, según cuál es, según cuál es, no tan quieta. Margarita, pero tú lo dices por el sentido que le das de la numerología. Claro, era yo, cuando ella ha dicho, pues yo he pensado, sí, un año dos, puede ser bien que sea un año de gestación, de femenino. 100%. Y no quiere decir que sea en sí mismo, sino la sensibilidad, la intuición, todas estas dotes que son femeninas. No. La grandeza está en el 3, Tomé. Es la unión del 1 y el 2. Tomeu, no nos eches del 3. De feminista. Tomeu, un momento. Diga. Ya, ya entramos en la última fase. No, de lo cómico. Pero antes, la próxima reunión, ¿dónde será, María? La próxima. En mi casa. ¿Casa de María Rosa? Sí. La próxima reunión en casa de María Rosa. Ahora podéis seguir con el 1, el 2. ¿Esto qué es? Perdón. Un baile. Tomeu. No, que la grandeza está en el 3, que es impar esotéricamente en la unión del 2 y el 1. El 3 es más importante, ¿sí? La trinidad, el comer, el digerir y ir al baño, que dice Maestro Fernández. Pasado, presente. Esto es lo importante. Es importante, pero no hay ningún número que lo sea. Pero yo creo que no, es el pero ya me peca el universo con el 2 solo. No. Lo importante es el 3. Pero lo importante es el 1, porque es el 1 verso. El 1 es lo que... Pero el 3 también, de una manera u otra, se queda corto. Porque en el momento que yo, para mí el 3 significa expresión, es la ilusión del 1 y el 2, es lo que da el 1 y el 2 juntos, es la, digamos de una manera, es la expresión. Bueno, el 3 lo pasan bombas, si se entiende. Bueno, pues lo tengo. Vamos al algarrobo, lo pasan bombas. Si el 1 y el 2 funcionan, el 3 es la pena. Yo no sé si a lo mejor. Yo no hablo de este 3 que tú dices, que es el 3 isotérico. No, yo hablo del 3 isotérico. Yo tampoco lo hago en el 3 isotérico, yo hablo del 3. El 3 es un número, pues, como cualquier otro, importante, pero no más de lo que le vas a importar. No. El 4 también es muy importante. Y el 5 y el 6, no hay ningún número en numerología, ni en los que tenemos, que no sean importantes. Incluso el 0 es muy importante. Es de allí donde parten todos. Y de allí donde vuelven. No, Margarita, el 0 no existe. Pero en cierta manera la numerología que tú, la que tú ahora nos estás expresando, claro, yo es que el no tiene más importancia que la pueda tener, claro, cualquier cosa que hay en la vida. Claro. O sea, no, el hecho de importancia, es para decir un número. Sí, el hecho de que le des importancia, digamos, a las cosas a través de los números, claro, no quita que las cosas tengan ya importancia de por sí. Sin números. Que es lo importante. Naturalmente, yo siempre he dicho que la numerología es, digamos, un distintivo, pero no son las cosas, son porque son. Ya, pero como hacías apología del 2, por eso he salido en defensa del 3. Y del 4, y del 5. No. Es la costumbre, pero. Sí. La costumbre. A lo mejor tú eres de ellas y no lo sabes. No, a lo mejor yo soy muy protestatario y lo sé. A lo mejor es un 3, quién sabe. Pero bien, pero no me parece un 3, es un número de los más fáciles para hacer un estudio. Pero la cosa que le da Cayetano al 9 no es que él mismo se la dé, sino que en ese libro esotérico, que es la Biblia, libro poético, un libro con un montón de... Jesús echa la red a la parte derecha, la correcta, y pesca 153 veces, volvemos a 9. 9 sale por todos lados, como dice el 6. Entonces, ese 9 no es un sentido de buscarle 5 patas al gato, es simplemente que es el número más alto que existe, sin combinarse con otros, en el sistema decimal. Claro. Entonces, el número más alto que hay significa lo máximo, la totalidad, es todo. Entonces, y luego le pueden buscar 5 patas al gato, los 9 meses que necesita un ser humano para gestarse, sí, la forma de 9 que adopta el feto en el seno materno. Se puede buscar muchas patas al gato, pero simplemente se trata de una cosa sencilla. El número más alto, no hay más. Sí. Todos, toda la humanidad. Pero él lo explique. Tampoco acaba de ser así, porque en aquel tiempo, ese 9 estaba en la India. El 9 que nosotros teníamos era un 10 menos un palito. Tampoco era el máximo. El 10 era más que el 9. El 10 son 10 dedos. No. Pero tú hablas de los números indios. Los romanos es una X. Por lo tanto, el 9 es una X con un palito antes. Por lo tanto, no era el todo. Cayetano, ¿por qué le das... Todo es un poco de imaginación. ¿Por qué le das tanta importancia a...? Ya, pero no había llegado todavía. ¿Por qué le das tanta importancia tú al número 9 y no, yo qué sé, a lo mejor... Otro. Pero sí al 9, precisamente, ¿por qué? Porque veo que en la Biblia han procurado... No sé si sea más importante el 9 que el 1, o el 3 o el 2. No. Han procurado buscar en las cosas este 9 para demostrar la totalidad. Es decir, si tenemos en cuenta que Jesús estaba en la cruz y uno a cada lado, también con su cruz, tenemos 3 cruces, 3 seres humanos, 3 espíritus. Son 9. Si contamos los clavos de cada uno, 3, 3 y 3, son 9. En el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene unas medidas, dice, medidas de ángel, que los mide en una caña y vas contando, porque dice, la ciudad de Nueva, de Jerusalén, tiene estas murallas, estas torres, este tal, tal, y ves que vas contando, y todo te da en el 9. Entonces, la Iglesia Católica, bueno, empezando ya por Israel, la Nueva Jerusalén, dicen los sacerdotes judíos, es Jerusalén, la nueva Jerusalén. El Vaticano dice, no, es el catolicismo, es Roma. No, dicen los mormones, es el estado de Utah. No, dicen los testigos de Jehová, es la Vastover esta de Norteamérica. Todos quieren ser la nueva Jerusalén. Y es por esto que se ha puesto ahí el 9, no porque sea más que otro, no, simplemente porque es el máximo, no hay más. Si queremos hacer un número más alto, ya tenemos que coger el 1 y el 0 para hacer el 10. No, el 9 es el más alto, es el total. Entonces, es fácil entender que la nueva Jerusalén es todo nuestro mundo. Y cuando entendamos esto, después veremos, o cuando este mundo lo sea, la nueva Jerusalén, entenderemos después que la nueva Jerusalén es el infinito universo. Es siempre el todo, porque si solamente es una parte, ¿qué pasa allí? Con la otra parte. En un momento dado, que en la Biblia veo que tampoco no lo han tocado mucho, cuando Moisés oye la voz, dice de Dios, que vete al faraón y le dirás que venga, vengo a buscar al pueblo, a los hebreos, los que tienes aquí esclavos. Y dice Moisés, sí, pero el faraón me dirá, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te envía? Pues tú le dirás, me envía el que es. Me envía el que es. Claro, es el 9. El que es el todo. Mundos, soles, estrellas, personas, animales, nosotros aquí no somos nada sin el que es. Es que después vendrán la ciencia, los científicos y nos dirán que todo esto se transforma y va, y si microbios, y si átomos, y iones, y protones, y electrones, y la energía tal o cual, ¿eh? Somos, porque Él es. ¿Y dónde está este Él que le hemos puesto el nombre de Dios, Creador? ¿Dónde está? ¿No está? ¡Es el todo! Y ahí entendemos claramente las palabras de Jesús cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre como al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¡Ay! Después la teología católica y protestante. Me han dicho, ¿ves, Cayetano? Y me lo han dicho personalmente, teólogos y jesuitas y pastores protestantes, y bueno, ¿ves, Cayetano? Porque Jesús era Dios. ¡No! No es así. Jesús era Dios. Pero tú que me dices esto, eres Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Y no vengáis con la comedia de que aquello era el Hijo de Dios. ¿Y los demás hijos de quién? Si todo es uno. En una ocasión, hace años, cuando yo trabajaba de yesero, todo esto aún estaba sin construir, y teníamos un taller por ahí abajo. Y no era con el empresario que trabajé 30 y tantos años, era otro. Y yo estaba sacudiendo unos chacos de yeso, que entonces eran de esparto, para poder coser si estaban rotos. Tenía una mujer a coser aquellos sacos. Y otro, ya levanté una polvoveda de yeso. Y de dirin, dirin, dirin. Y era lo que decían en aquellos tiempos, porque os estoy hablando de más de 50 años. Escombre ya, traer la comunión a casa del enfermo, y el cura con un paraguas de colores y la hostia, algunos de familiares y si estaban ahí, pues llevaban un sitio, íbamos allí yo de rin, de rin, de rin, y todo el mundo se arrodillaba y en muchas casas plantas bajas encendían una vela y qué sé yo. Y yo ahí me paro, de rin, de rin, me paro, no saludo más, pero no me arrodillé. Bueno, la hice, en tiempos de atrás. Y de parte de atrás, una mano, era una señora. Pero hombre, ¿por qué no te has arrodillado? ¿Cómo? Ahora ya veo que usted es una católica, católica, apostólica y romana. Bien. ¿Y a usted no le han enseñado que Dios está en todas partes? ¿Es todo? Claro que Dios está en todas partes. Dios es el todo. ¿Se lo han enseñado? Sí. Entonces, ¿por qué no se arrodilla ahora aquí? Es que, ¿cómo? Es que ahora ha pasado. Dios no ha pasado. Ha pasado el sacerdote con una hostia. Y ellos dicen que aquello es Dios. Y no anda solo, lo tienen que llevarlo. Pero Dios, de verdad, café, café, está aquí, arrodíllese. Y había una obra en construcción y los albañiles empezaron a gritar y a reír y claro, aquella mujer se marchó enfadada y gritando y... Pero la cosa está clara. Arrodillarme porque ha pasado la hostia. Pero si Dios es el todo, está en todas partes, es todo. Lo he visto en iglesias católicas diciendo ahí en el sagrario está la hostia. Y después, estando la hostia, ¿qué? La gente se arrodilla, se levanta, da la espalda a aquella hostia y se va. Dan la espalda a Dios. ¿Qué es todo esto? Bien, vosotros tenéis la palabra. ¿Qué bolichino de esto? Las 9:01. ¿Qué dais, Valtres? Sí, no, jo no he estudiat res d'això, no ho conec. Bueno, lo mateix. Això llibres. No, jo no conec res. Bueno, pues, y entonces yo me llamé la atención que vull xerrar de nou sobre la vostra... No me tracis de vostra, eh? Vinga, bé, què havia de dir? A Jesús de Nazaret, un tractat de Déu mateix, un tractat de tu. De tu. Bé, digues. Pues, m'ha donat que m'ha fet gràcia que vull, que no, perquè jo m'agrada... Ha hagut de xerrar de números i m'ha fet gràcia. Coincidència. Tu sabies que jo m'agradaven els números? En general, les coses jo espero que vinguin per ell mateix, és Cristo, perquè... Jo és que m'ha fet gràcia que sí, coincidigués, no, ja jo que m'agrada... Jo no crec. En les casualitats. Ja, jo tampoc, per supuesto. No, està bé que xerrassin de la bèstia, sí, sí, sí. I dels tres cisos, sí, sí. I de...